lo más bonito de Villamaré. Alguien dijo que mis canciones no eran cristianas, que hiciera canciones que hablaran al hombre que hay un Dios. Pero yo digo, ¿de qué manera? Si Jesucristo vino a esta tierra y el hombre lo crucificó, con tanto amor que él vino a su pueblo, y su pueblo rechazó lo bueno y lo cambiaron por un ladrón. Y lo bueno no se cambia, no se cambia, no se cambia. Lo que es bueno se quiere, se valora y no se deja. Y el hombre inteligente hace lo que le da la gana, pa' después andar llorando y andar con la quejadera. Todo el mundo sabe que hay un Dios, sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. Y el que sabe hacer lo bueno y no, no hace lo bueno, no, eso le es pecado. Y lo bueno no se cambia, no se cambia, no se cambia. Lo que es bueno se quiere, se valora y no se deja. Y el hombre inteligente hace lo que le da la gana, pa' después andar llorando y andar con la quejadera. Cristian Borges, usted es amigo mío. Bendito vallenato. El hombre se está perdiendo por falta de entendimiento. De labios dicen amar a Dios, no con el corazón. Y Dios siempre ha vivido queriendo que el hombre use su conocimiento, pero es sabio en su propia opinión. ¿Qué quieren que les diga en mi canto? Si los que dicen que lo aman tanto lo cambian por una tentación. Y lo bueno no se cambia, no se cambia, no se cambia. Lo que es bueno se quiere, se valora y no se deja. Pa' demostrar que tú amas no es decir tantas palabras, con una sola basta, si es sincera, si es sincera. Hoy no hay un compromiso en verdad, y a lo que es malo le dicen bueno, y al malo lo mata la maldad, lo demás es necedad, quédate en lo bueno. Que lo bueno no se cambia, no se cambia, no se cambia. Lo que es bueno se quiere, se valora y no se deja. Pero uno siempre busca hacer lo que a uno lo daña, y si a Dios no le gusta, se disgusta y hay problemas. Y en Morales, Jesús Pino Pérez, el cachaco.